El cambio pasa por entendernos, desde un delincuente, un policía corrupto, un falso profeta, hasta un homosexual. Aceptarnos y aceptar al otro, al negro, al musulmán, al indio, al judío, al emigrante y al que tiene más, para entre todos poder convivir mejor en sociedad. Intentar construir un otro, atacando el monstruo, una construcción social que se logra en este piso. Vigencia real de los derechos humanos que nos dieron seres humanos iguales como nosotros. Lo único que vivo en una institución cerrada, lejos de mi ubicación, casi imaginaria. Una estrategia burla mi mente hasta matarla. Me saca las ganas, la violencia, ¿quién la para? La cárcel me detiene el cuerpo y me saca mi gente. La vida alternativa y otros quieren la muerte. Entorno amenazante, sobrevive el que puede. Si esto no es alarmante, no se queje lo que viene. Consumimos violencia y es lo que brindamos. Buscamos, dejamos marca y lo malo es lo que damos. Vivimos entre pares, no hacemos, criticamos. Si no cambias tu vida, alimentas el pasado. Soy el último de una opresión mental. Instituciones llenas están. Personas que vienen, personas que van. Cuando no esté más acá, no miraré para atrás. Soy el último de una opresión mental. Instituciones llenas están. Personas que vienen, personas que van. Cuando no esté más acá, no miraré para atrás. Sin necesidad, no me involucro en el delito. La rutina y reflexión, lo que marca mi principio. Mi proceso es un cambio de comportamiento. Tranquilo en mi camino, porque lo que digo siento. Abandono este mundo, pero aumentan los costos del apoyo social, un guía, un sentimiento en otro. Es fundamental para no sentirnos solos. Es la realidad, hacerle caso a un tonto. Aprendo a vivir, sí, mediante un encierro, pero sé que en algún tiempo a la calle vuelvo. Me adapto a vivir en una selva de hierro, y cuando salga pa' la pista soy un animal hambriento. Imposible la vida normal, menos que cambiemos. Si no tengo herramienta, voy pa'l mismo movimiento. No quiero dar lo mismo, mucho perdí en esto. Como yo perdí, muchos de nosotros acá perdemos. Soy el último de una opresión mental. Instituciones llenas están. Personas que vienen, personas que van. Cuando no esté más acá, no miraré para atrás. Soy el último de una opresión mental. Instituciones llenas están. Personas que vienen, personas que van. Cuando no esté más acá, no miraré para atrás. El Estado, desde sus orígenes, con la polis clásica, las monarquías, el Imperio Romano, los reinos germánicos, la monarquía feudal, el Estado liberal, el Estado social, como objeto de disciplina, el feudo, el señorío, el mayorazgo, la propiedad, la escuela, el ejército, hasta el hospital, la institución religiosa, la misma iglesia, el clero, monasterios, catedrales, parroquias, de tiempos remotos hasta la actualidad, y ser grandes productores no han hecho más que dividir la sociedad.